tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos las noticias más interesantes de la semana. También tenemos lo que es la revisión a algo que pudo haber sido bueno, pero lamentablemente... No, de hecho, vamos a sacar cosas interesantes de lo que es la película de Ghostbusters de 2015, una película que protagonizó Jack Black. No la habíamos tenido tiempo de ver. Por ahí también tenemos el comentario de... Estamos leyendo Black Sad, que es un cómic como... tenemos este trip ahorita como animales humanizados. Me gusta parte porque es, si bien son animales, son es parte de detectives. Un gato negro con la boca blanca que está muy bueno, muy bueno. A mí me sorprendió bastante, ya lo he escuchado. Y pues no me han dado tantas bases de leerlo, pero me interesó bastante. Ahorita les digo por qué. Continúa con Ghostbumps, que o Escalofríos, como lo conocemos en español. Que esta película, híjole, tuvo tantas cosas buenas, tanto que aportar, pero no sé qué le pasó, no sé por qué se desinfló. Parece que por ahí tuvieron como, no sé si por ahí las los hombres de pantalones largos y saco tuvieron algo que ver con el desarrollo de la película, porque iba bien, iba tenía algo bueno. Ahorita les digo por qué tiró. No feo la pelota, pero sí es una película que deberían de verla. No es no es tan entrañable. No son de esas películas malas que son buenas, sino que son películas que, si tú la desmenuzas, si tú coses un poco el argumento aparte, es bueno, en papel es bueno, pero la realización, y lamentablemente que la no se hayan querido por ir un lado oscuro, o también un lado cómico, como que entre los dos no termina de encajar o de cuajar, por así decirlo, como si fuera una gelatina. Pero no sé, vamos a platicarlo porque está interesante esto. Yo tenía tantas ganas de verla, en serio, sí. Como la promocionaron, a mí me gustaba muy bien, porque se supone que su el argumento o el argumento era como de que qué pasaría si un escritor de terror, suspenso, sus creaciones que cobran vida y que en algún momento pues estas creaciones prácticamente se apegarían o serían muy de la mano como Stephen King. No sé, ahí como que hay algo que no a lo mejor no consiguieron alguna licencia. No sé, vamos a ver ahorita teorías sobre esta. Podría ser teorías sobre una película que pudo haber sido muy buena o pudo haber sido excelente. Pero bueno, por ahí tengo que ponerle nombre a este, porque son varias. Y me gustaría abordarlas de esta parte, no como película mala ni crítica, sino algo que pudo ser. Pero necesito encontrarle nombre, a ver si en el transcurso del podcast le ponemos nombre a la sección, a una película, lo que pudo ser de la película. Pero no sé, ahorita vamos rápido con Escalofríos. Y vámonos rápido con las noticias. Que se sorprendieron un poco porque no soy tan bambolero. En mis épocas mozas jugué fútbol. Pero así como que sentarme a ver fútbol, ¿no? Pero la verdad sí soy buen, me gusta muchísimo la narración de Enrique. De Luis García y Martinoli. Que la verdad a mí me fascina. Son una cosa muy, muy diferente. Por ahí a algunos no les podrá... ¿cómo se dice? No les podrá gustar. Para mí, en teoría, esto de... Ya entramos a las noticias, de hecho. Vamos con la cortinilla. Noticias. No les parecerá mucho lo que es Martinoli, porque desmitifica mucho el fútbol, que a mí, les digo, casi no me gusta verlo y pues... A mí no me interesa tanto, ¿no? Que los desmitifiquen. Y muchos del sector así con que, ay, no, se burla o algo. Pero pues, es lo que están pasando en el campo. Hay veces que es los partidos y en realidad, para mí, en lo personal, son aburridos cuando tú no los estás jugando. Ahora imagínense cuando un partido en realidad es malo. Pero bueno, la noticia es que lo van a narrar. De hecho, por ahí andaban realizando, o hay varias teorías locas en esto, ya que Televisa Deportes y me parece que TV Azteca narrarán partidos, pero prácticamente como eSports, ya que están haciendo su liga, que van a jugar el FIFA todos los equipos de la Liga Mexicana, de la primera, ahora es lo que era la primera A, van a jugar con sus equipos en FIFA. Y pues ya ya se estarán ahí retando, ¿no? Para que haya un contenido de fútbol, ¿no? En en los medios, porque la verdad son bastantes, imagínense, creo que son 9 horas para contenido de fútbol y que no haya nada, pues la verdad pues están sufriendo mucho para sacar contenido. También otra teoría era de que sí, está bien, se iban a formar los eSports y todo, lo iban a hacer la Liga Mexicana, pero jugando FIFA. Me parece que ya a muchos se les había ocurrido, pero el que levanta la voz y el que dice, oye, ya lo teníamos pactado, me parece que por ahí es el Wherever Tomorrow, me parece que ya tenía esta idea y que se la fusilan otras personas y le comen el mandado. Por ahí lo estaba comentando, pero no sé, pero ahora sí que la Liga Mexicana se jugará FIFA en FIFA y con respectivos jugadores de la Liga Mexicana. Ahorita se supone que para cuando están escuchando el podcast, yo nada más tengo los primeros resultados que me parece que gana Puebla, gana Veracruz. Escúchame, si ya se descendió. Les digo, tengo datos que a nadie le importa, creo. Gana Puebla, gana Atlas y gana Monterrey hasta ahorita. Los marcadores no los vi, pero sí, es ganan. Así está, así que por ahí un poco más de bambolero el asunto. En otras noticias tenemos que Disney Plus ya tiene 50 millones de suscriptores mundiales. Ajá, muy bien Disney Plus. ¿Y Latinoamérica cuándo? ¿Dónde? No sabemos qué lo que vaya a planear ahorita Disney Plus. Sabemos que creo que para el próximo año nos iban a dar este streaming. Por ahí ponme en tus comentarios. En realidad, ¿tú pagarías por Disney Plus o no? Ya que pues tiene Marvel, tiene Pixar, tiene Los Simpsons, tiene Discovery Channel, creo, o National Geographic, por ahí tiene varias cosas, así que tienen para aventar contenido para arriba y las nuevas creaciones de Disney, así que pues está interesante ver qué es lo que harían Disney con sus nuevas creaciones y con el Disney Plus, así que pues estaremos al pendiente. En otras noticias tenemos que también, híjole, son de las cosas que van pegando por la situación que estamos viviendo, y pues está bien que les den su tiempo, que les den su momento. Tendremos nuestro momento, tendremos nuestro tiempo, así que nada más hay que aguantar lo que pues, nos digan. Ya saben, las medidas de precaución no se las tengo que repetir, creo que ya no las tenemos que en mente, ¿no? Creo que son ese tipo de cosas que ya no van a cambiar y la vamos a tener que hacer recurrentemente, ¿no? Cubrirnos al toser, pues lavarnos las manos seguido y pues no saludar de mano. Eso ya no lo voy a hacer yo. Nunca saludo de mano, de hecho. La cuestión acá, por esto que nos está agobiando, tenemos que Last of Us 2, híjole, lo retrasan permanentemente al grado de que están eliminando el contenido oficial de la PlayStation Store. Y pues prácticamente creo que por ahí, no sé si, díganme en los comentarios si es cierto, que ya habían devuelto algunos las preórdenes, así que Last of Us, pues, se queda en el tintero un rato más. En otras noticias también tenemos de PlayStation, tenemos que ya salió el nuevo control. Muchos le hicieron varios memes como si fuera un artículo barato, como si fuera una sonaja, pues, de un niño. Y por ahí están exigiendo también que pusieran las que ya pongan la consola, ¿no? Ya parte la magazo, por así decirlo. Y pues la verdad, a mí, yo vi el control blanco. Hasta ahorita que estamos viendo las noticias, ya tenemos lo que es el control negro y de colores que se ve flamante. Pero sí, creo que están llegando como un estándar los controles. La verdad, sí, es como una fusión entre el PlayStation. Si hubieran fusionado el PlayStation, el control de PlayStation, el 4 y el Xbox. Así que, pues a mí, entre más ergonómico sea, no estoy disgustado con ninguna de las dos, tres empresas importantes de videojuegos. Esta ya no cuenta, pero sí me gusta bastante a dónde va, ¿no? Como esta estandarización del control, que la verdad está muy bonito. A mí me gustó el negro, se ve muy bien, y por ahí en otros colores se ve perfecto. Como que el blanco, como que no, pero se prestó más a memes el blanco. Mejor hubiera mostrado el negro y hubiera sido más potente. La verdad, yo entre la cabeza cuando lo vi la primera vez dije, ese diseño como que ya lo había en algún lugar, y sí, se parece muchísimo, tiene mucho que ver con el diseño del Xbox. Así que ya vimos las primeras imágenes hasta ahorita que estamos haciendo el podcast. Tenemos que, en otras noticias, que Streets of Rage 4 nos presenta sus primeras imágenes, y pues lo tiene un tratado como si fuera retro. Se ve muy bien este juego, así que hay que ir a buscarlo en el momento que salga. Así que por ahí, si digan en los comentarios si ya vieron las imágenes de Streets of Rage 4. Se ve interesante. Se parece como es un beat'em up, prácticamente como Yo contra todo el barrio. Tiene esa como textura, pero lo tiene como retrofuturista, cyberpunk. No sé, se ve interesante a mí. Sí, me gustaría verlo. En otras noticias también tenemos que invocamos a lo que es la The Forever Purge, ya que, o la purga por siempre, ya que tenemos que va a haber una quinta entrega de la purga, y se ve interesante. Ya hemos hablado un poco de la purga y lo que es el contexto de este día de asesinatos, que no importa cuál. De hecho, pasó en marzo, me parece. No me acuerdo si fue por el 22 o 23 de marzo. Por ahí pónganmelos en comentarios. Que esa parte del que no importa, o sea, da ese día y no importa que mates, no importa quién sea, sino que, pues, no va a haber, es en Estados Unidos, no va a haber consecuencia alguna. Así que está interesante el argumento, más para mí. Ya lo había comentado en el podcast anterior, que a mí más es como la historia entre líneas lo que se cuenta. A mí me gustó muchísimo lo que hicieron, ese experimento, esa como crítica social, ¿no? A ver si es cierto, muy muy muy maduros, pero no, es como la limpieza de extractos sociales que no son deseados. Vaya, a mí me gusta esa parte. Tiene tanto que que ver La Purga, yo creo que por ahí veré la segunda parte y ahí les estaré platicando. También hay unas series de televisión que son las que más me interesan, así que vamos a verlas. En otras noticias tenemos que Robert Rodríguez confirma episodio, sí, si bien de Mandalorian, pero va a llamar a lo que es al buen Mitchell Bean para alguno de los episodios. Ya tenemos que Robert Rodríguez, ya lo había dicho hace tiempo, que dirigirá algunos episodios de Mandalorian. Y vamos a ver qué tal bueno es, porque me gusta cuando hay un reto o cuando hay retos de dirección. Robert Rodríguez ha quedado muy bien parado contra otros. Inclusive por ahí siempre he hablado de Cuatro Habitaciones. Por ahí, si son nuevos en el canal, hay una película donde se juntan cuatro directores, inclusive Quentin Tarantino, y realizan cortos con el mismo personaje, con el mismas situaciones, es como un Botones, pero Robert Rodríguez lo hace genial, lo hace cómico, lo hace fluido, ¿no? Lo hace muy entendible, e inclusive se lleva de calle a Quentin Tarantino, ¿no? Al momento de poner al Botones en diferentes situaciones, no sé, le echó muchísimas ganas y de plano aquí en este quiero verlo, qué tal, qué tantas ganas le echa, porque en sí tira la pelota a veces. Soy fan de Robert Rodríguez, si no ha notado, pero muchas veces hace cosas que no son muy buenas. La verdad, yo soy el primer crítico de Robert Rodríguez, digo, soy fanático, pero sí hay veces que dices, híjole, con Depredadores, no. No me gustó mucho de lo que hizo el trabajo. Así que Mitchell Beans lo recordaremos muy bien por lo que es Kyle Reese en la primera de Terminator. Así que váyanse lavando las manitas como moscas, porque se ve que va a estar bueno el capítulo. En otras noticias tenemos que me suena muy lógico lo que vienen ahorita de The Batman. No será una historia de orígenes, sino que será una exploración de los traumas del murciélago. Ok, esto da pie a tener varias, no sé si expectativas con la película y la narrativa de Batman, pero podríamos llegar a ver que en algún momento, quizá no sea año 1, no creo, ni lo busquen ni lo piensen, pero qué tal sea año 2, año 3 de Batman, ¿no? Que en algún momento pues está experimentando con carros, que está experimentando con atuendos. Podría ser una historia por ahí de eslabón para algo más. Así que pues estaremos viendo cómo nos presentan al personaje, al Caballero Oscuro. Así que pues vamos a darle chance. Esperemos que nos muestre una buena historia. Si no, pues lástima, ¿no? De desperdiciar al personaje, digo. A lo que vamos, yo creo que estuvo muy bien. Harley Quinn, no soy muy fan de Harley Quinn, pero no se me hizo mala, pero tampoco se me hizo lo excelente, ¿no? Como dejó la verdad, como dejó la vara alta Joker, no creo que va a ser muy complejo como que para que tengan estándares de calidad de esa manera, pero si se ponen estándares de calidad de esta manera como Joker, va a ser un buen Batman. Así que vamos a revisar la película. Entonces, en otras noticias tenemos que se nos adelanta en el camino Dieter Laser, actor que interpretó nada más y nada menos a The Human, fíjense, Cien Pies Humano. Así que esa película que no sé si tenía, no es apta para todo público, no es apta para menores de edad, menores de 15, 16 años, no lo es. Si es una película un poco hastiosa, si es un poco difícil de ver, es muy fácil de conseguir, lamentablemente, afortunadamente. Pero sí, el actor se nos adelanta en el camino, el Dr. Hater. El Dr. Hater, así que pues lamentablemente, y nos acorda, lamentablemente se nos adelanta en el camino, pero nos deja ese personaje que sí, la verdad, nos deja un rato de pesadillas con esa película y con su creación de El Cien Pies Humano. En otras noticias tenemos que en algún momento pudo haber realizado una película de Luke Cage, Quentin Tarantino, pero al parecer por ahí no, pues lo desanimaron a realizar la película, o lamentablemente no le dieron luz verde. Que hubiera estado interesante, pero no creo que haya sido una de las películas memorables del señor, ya que pues tendría muchas de las manos atadas, sinceramente. No creo que el trabajo como lo realiza él no agradaría mucho a los fans, ni siquiera a Marvel, porque sí sería de otra manera. Y lo centraría, yo creo que en los años, ¿qué serán? En los años 70, más o menos, como tipo esencia de los Warriors. Yo creo que lo formaría de esa manera. Pero ya había escuchado esa noticia, así como un rumor, ¿no? De que a lo mejor él hubiera hecho a Luke Cage en película. Así que pues, se nos da esa oportunidad de ver Quentin Tarantino desarrollar esa, esa película. En otras noticias, otra vez de por parte de la purga, ya que la policía de Luisiana se pasaron, la verdad, hijo, emitieron la alarma, como la purga tiene una alarma característica, la purga, el momento de que empieza, la emitieron en ese estado para dar puede decirse contingencia, como para alertar a la gente, como tipo toque de queda. Se la ponen la alarma de la purga. Ah, chistositos. No sé, imagínense. En estos tiempos y realizando ese tipo de situaciones, imagínense, ¿no? En toque de queda ponen la alarma. Sí, la alarma de la purga, ¿no? Imagínense. Para algunos han de haber sido, órale, qué padre. Para otros han de haber sido así como alarmando, ¿no? Porque si es una alarma es una alarma, es una sirena que sí estremece. En la película sí hay algo como que dices, ah, caray, ¿no? Ese sonido como que algo va a pasar y es muy característico y es como... Ah, pues prácticamente como un sonido que se tatúa, ¿no? Como lo que es el la alarma sísmica, por así decirlo, más o menos así. Así que, chistosito, sí se pasaron los la policía de Luisiana, según esto lo que podemos ver, y sí, ¿no? Es la alarma de la purga, pero bueno, y varios sitios lo confirmaron, ¿eh? No nada más Nerdist. Y quien lo confirmó más, la revista Marvin. Así que, bueno, sí se pasaron de chistositos estos hombres. Así que, pero bueno, eso fueron las noticias, las más importantes. Y vamos a platicar un poquito más. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos rápido con lo que es un poco de contexto de Black Sat. De hecho, ya lo había escuchado. Es de Díaz Canales y Guarnido. Por aquí le voy a mostrar. Es de Díaz Canales y Guarnido. La verdad, el dibujo, para los que nos están viendo ahorita en YouTube, estamos enseñando algunas páginas. Se alcanza a ver. Está muy bonito. A ver si no se nos va algo más A ver si no se nos va algo más, porque si hay... yo diría que tiene la clasificación más 13, así que pues no hay problema. Es un cómic europeo. Ahorita lo está trayendo Panini Comics, y no, pues ya saben, ¿no? La forma bucanera que pueden buscarlo. Pues ahí nada más pónganle el nombre del cómic, Black Sat, y ya saben, punto PDF. Ya saben, de manera por ahora bucanera. Sí conviene tenerlo en físico. La verdad me está gustando bastante. De hecho, me lo prestaron. Me dijeron que lo leyera. Un saludo a mi amigo Hades, que me lo prestó, y la verdad lo estoy disfrutando bastante. Sí, tengo muchísimas ganas de coleccionar los tomos, son varios. Y híjole, las primeras historias son para mí me gustan. Yo me gusta este como tipo historia detective noir, por así decirlo. Es como más oscura, es como más no tipo de superhéroe, no tan heroico, sino que hay una investigación, hay búsqueda de pistas, hay como esta parte de sí bien de detective, pero también hay parte donde te va hilando la historia, te va desarrollando entre secretos y mentiras, y quizá no sea quien estemos viendo el villano, tenga otras intenciones, o los tweets o los giros de tuerca que se le llaman al momento de realizar o leer una historia, ¿no? Que te sorprende, que piensas que ya sabes quién es el asesino, y cuando termina todo dices, ok, ese plus twist, esa vuelta de tuerca, ese giro de la historia, son fantásticos. Una de las historias que me agradó mucho es una donde sí hay una parte, y todo es como de época, es como los años 40, años 20, más o menos me gusta este tipo estilo noir, este tipo estilo oscuro, arrabalero, prácticamente como de girar el teléfono con este disco, prácticamente esa parte de época, me gusta, tipo al estilo Dick Tracy. Tenemos una de las historias que me gusta, por eso te las voy a recomendar. Es de que en algún momento hay un oso que llega a un pueblo. Prácticamente sale a la ciudad para vivir ahí, pero vive con una esposa. Su esposa aquí es un oso blanco, es un oso polar. Y su esposa, por ejemplo, supongamos que fuera como un lobo café, por así decirlo, supongamos. Y o un oso café. Un oso café, y como que en algún momento en esta ciudad como que están discriminando a los negros, por así decirlo, prácticamente así, ya vamos a soltarlo, entre negros y blancos está la disputa. Este oso polar pues se deja lavar el cerebro, y por toda como este tipo de secta prácticamente hacen como tipo alusión al Ku Klux Klan, y prácticamente pues cambia de familia, abandona la que tenía y prácticamente pues la deja a la deriva hasta dejarlas morir, fallecer. Pero la cuestión acá es de que en algún momento pues toda esa bola de nieve, esa bola de mal karma, por así decirlo, se le va a venir encima. ¿Y de qué manera? Ya que en algún momento se hace líder de este tipo de secta, este tipo de, hasta hay un, ay, ¿cómo puedo decir? Sí, se meten en ciertas partes religiosas muy recalcitrantes, y en algún momento tiene cierto poder, pero en algún momento también ya está teniendo recelo por parte de esta congregación, de este tipo de secta, así que en algún momento pues llaman a este, o este detective se inmiscuye, ya que él está investigando por qué se perdió una niña, y en este momento pues tenemos que es la... Puede decirse que se rumora que tuvo querellas o que le gustan los niños a este oso polar, y como es la figura o es el sí, la imagen de esta congregación, como que ya no lo ven con buenos ojos esta congregación, esta secta, por así decirlo, y que han dejado bastante tiempo a sus hijos a la orden de este oso polar, ya que él está en una orquesta de niños, vaya, y que en algún momento pues también se tuvo que fabricar una familia. Ya se está viendo un poco turbio esto, pero no es el camino que diga tomar, ya que en algún momento Blatzat pues está uniendo los cabos sueltos, y hay bastantes cabos sueltos, y en la historia quedan bastantes cabos sueltos, ya que en algún momento pues Blatzat se tiene que abrir camino, en algún momento se desaparece gente, se desaparecen testigos, que tenemos una principal donde la madre de la niña desaparecida pues es muerta, por así decirlo, puede ser un sable o puede ser un machete, que también tenemos que en algún momento va haciendo preguntas y está pisando callos, que prácticamente vemos a zorros, vemos a tigres de Bengala, vemos a osos polares, vemos a inclusive por ahí a todo lo que pueda ser blanco, por así decirlo, puercos, inclusive por ahí vemos a perros, por así decirlo, que entran a la congregación. Vemos cómo pelea Blatzat. No te digo, no hay como que una historia de tiroteo, sino hay una historia de puede decirse de sí superheroica, sino que se ve a Blatzat, el gato, se ve, bueno, gato entre comillas, porque se ve muy alto. Les digo, son como muy humanizados estos animales. A mí me gustó muchísimo. Creo que esta parte de humanizar lo hace bien algunas historias. Hay otras que de plano no lo hacen muy bien. queda muy forzado esta parte de la humanización y de la de caracterización, y que de lo humano que se le pueda ver, o los rasgos ¿cómo puedo decir? De sensibilidad que pueda tener los animales, pues le quedan bastante bien. Inclusive tienen como en algún momento se ven como rasgos de Disney. Claro que sí hay escuela de Disney en estas historias, pero la historia se va por otro lado. En algún momento tenemos que, inclusive vemos cómo se cae su matrimonio, y que en algún momento, en una farsa del oso polar, en eso nos quedamos, que tú dices, ok, si el oso polar está mal, está chisqueado, es culpable, y en algún momento pues lleva como a un juicio, pero lleva a un juicio con la secta y prácticamente pues lo aniquilan ahí. Imagínense, un oso polar, la verdad, para hacer una imagen de la secta era bastante grande, se veía fuerte, se veía malicioso en algún momento, pero también se veía, hagan de cuenta, como el oso de la coca, como puede verse bonito, pachón, pero también cuando el oso se enoja, así muestra ese diablo que lleva adentro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues eliminan a este oso, y por ahí un zorro está con su esposa, y en algún momento pues prácticamente queda encubierto, muerto el oso, pues prácticamente el mal se desaparece. Ahora sí que muerto el perro, se acabó la rabia, pero no, quedan cabos sueltos. ¿Dónde está la niña? ¿Por qué el oso en verdad la desapareció? ¿O por qué está encubriendo a la niña? Total, les contaré un poco más de la historia, porque la verdad no les estoy contando nada y no estoy ya ni yendo a un lugar. Pues prácticamente su ex esposa, pues les digo que la abandonó casi a la inanición, casi a la muerte, pues logra sobrevivir, y esta tiene dos hijas, ya que una es de color y la otra es blanca. Y la esposa es blanca prácticamente, o sea, tienen que ser como un matrimonio ideal, por así decirlo. Y sí, prácticamente el oso se casa con su hija. Ese es uno de los plot twists que dice, ok, se casa con su hija. Y su hermana, pues prácticamente es una es blanca y otra es café, por así decirlo. La tratan, la tindan como negra o de color, la llega a trabajar, y en algún momento el oso tiene relaciones con su hija prácticamente, ya que son gemelas y son diferentes colores, por así decirlo, rasgos animales son de diferentes colores, y pues prácticamente pues quiere proteger, deshacerse de esa niña, que pues se vería mal visto en la congregación si tuviera un hijo de color, y pues su esposa, su hija por así decirlo, pues no le quiere dar un hijo, pues lógicamente no, lamentablemente acá pues abusó de, ¿no? Así que sí hay ciertos temas, y que al final pues dices, ok, pues tuvo su merecido, pues no, porque hay alguien más que tienen que eliminar cabos sueltos, ya que en algún momento pues el zorro que trabajaba para el oso polar pues prácticamente sabe todo, así que pues hay que atar esos cabos sueltos, y pues al final solamente queda la esposa, su hija por así decirlo. Así que eso sería lo que es Black Sat, o sea, les digo, tiene varios tweets, varias cosas que hay que ir como, no sé si hilando, sino que desmenuzando y comprendiendo qué es lo que va a pasar en la historia. O sea, sí hay bastante carnita, hay bastante historia. Sí es una buena, si no hubiera sido un cómic, hubiera sido una buena novela en prosa, por así decirlo. A mí me gustó bastante, les digo, es una de las tantas historias que vienen aquí en este librito. Así que pues tengo que leerlo y tengo para rato el Black Sat. Así que no me acuerdo cuántos tomos son. Según yo, por allá, déjenme en los comentarios si alguien sabe la numeración exacta. Bueno, según yo son 5 tomos. Por ahí déjenme en los comentarios si son así. Así que está bien. Estaremos leyendo los tomos. Si es un poco cariñoso, insisto, un poco carito. Son 380 pesos, 80 pesos mexicanos, no sé ahorita en línea, no sé cuánto cueste, pero sí es un cómic que vale la pena, la verdad. Así que por aquí había visto, sí, más o menos es en esa onda de 300 a 500 pesos el cómic de Black Sat, así que si lo quieren leer por ahí chéquenlo, o de manera bucanera. Así que vámonos rápido con vámonos con la sección de lo que pudo ser y no será. Vámonos con Escalofríos. Yo tenía ganas de verla, ya les había dicho, pero la cuestión acá es de que empieza bien. Es una historia donde yo no leí nada ni de lo que se trataba. Simplemente sabía que iban a volverse, iban a salir las creaciones de los libros, o los monstruos de los libros iban a cobrar vida e iban a hacer algún desastre, o a lo mejor iban a causar ciertos problemas, algo así como Jumanji, algo así. Dije, porque Jumanji fue buena la primera película. Yo no he visto las nuevas películas de Jumanji. Yo creo que lo voy a hacer por ahí, pues para ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con Jumanji? Creo que lo convierten a un videojuego, me parece. No recuerdo la premisa. Pero la primera película fue buena. Por ejemplo, vi la de Satura y también es buena. Es parecida a Jumanji, nada más que en el espacio. Y pensé que iba a ser lo mismo con con los libros, ¿no? Esta parte de que cobren vida en algún momento, ¿no? Y tengas que terminar la historia. Dije, ok, está bien, leer las páginas en algún momento y ir hilando la historia, por así decirlo. Y como tipo juego de rol, por así decirlo. A mí me hubiera gustado que se fueran por ese enfoque, pero no se fueron por ese enfoque. Se fueron por el otro lado fantástico, ya que tenemos que en algún momento Jack Black, pues es un padre protector. Tenemos que tenemos a Odelia Rush, que es Hannah, la hija de Jack Black, es en la película. A Dylan Minnette, que este hombre me gusta cómo trabaja. De hecho, son de los actores que como que van despegando, pero creo que me lo están encerrando como en este actor como, no sé si melancólico, como muy muy muy al estilo Shinji, más o menos. Si no han visto Evangelion, pues Shinji es medio chillón, medio desesperante en su personaje, y los personajes de este chico son más o menos así, medio llorones, medios inseguros, medios sí voy a hacer lo que me estás pidiendo, pero tengo miedo y esa parte, ¿no? O sea, sí deben de tolerarlo un poco más a Zack Cooper, que es el personaje. En ellos 3-4 recaen la película, ya que tenemos a Richard Lee, que es Chap, ya que es un amigo, por así decirlo, ya que en algún momento Zack y su madre, que curiosamente es la directora de la escuela, pues llegan a una ciudad nueva, prácticamente otra vez saliendo de la ciudad, a irse a inmiscuir a un pueblo aledaño de la ciudad en Estados Unidos, y pues que en algún momento prácticamente es pueblo, y pues ella tiene que ser la directora, y es el cambio del ambiente de ciudad, y cómo se acoplan, y tenemos la historia de que el padre falleció recientemente, y así que hay que tener aires nuevos, por así decirlo. Y tenemos que Zack en algún momento pues llega a ver a la casa de al lado, y pues está sospechoso, ya que en algún momento lo reciben como muy, ¿cómo puede decirse? Pues muy frío, muy a la defensiva, el personaje de Jack Black, que es Slappy, que en algún momento Slappy fue un escritor importante, y pues como que ya no quiere esa atención, como que Slappy ya no quiere esa parte de que algo se perdió por ahí, ¿no? Ya no es el gran escritor, ¿no? Como ahí a la par de Stephen King, que la verdad, pues recuerden a las películas de eso, este libro, que es muy bueno, o El Resplandor, por así decirlo. Varias películas que ha escrito. Y aquí, bueno, continúo con la historia. Aquí Jack Black en algún momento pues le pide que se aleje de su hija, ya que su hija pues se entusiasma con a primera vista de Zack, de Hannah. Así que sale en un momento y van a pasear por el pueblo, le presenta su lugar especial. Ahí es donde en algún momento como que se pone muy bien la historia. En los primeros minutos se pone muy muy tensa con el personaje de Jack Black y el de Zack. Esa parte como misticismo, pero ya cuando vemos el interés romántico con Hannah y él, como que empieza a bajar la película, como que empieza a bajar los decibeles, porque empieza muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues en algún momento Zack siente que Jack Black está haciendo como, ¿cómo puede decirse? Pues violencia contra esta niña, ¿no? Y que en algún momento pues Jack Black pues la maltrató o la desapareció, y se ve como empezar a esto, ¿no? Esa violencia familiar, por así decirlo, que hasta la policía fue, y Zack está preocupada por Hannah, ¿no? Y hay un verdadero interés. ¿Qué es lo que pasa? Pues se mete este muchacho cuando sale Jack Black de la casa y se mete a hurgar a las cosas, pero ve que hay diferente, ¿no? Que es diferente la casa, que está muy sombría, y que en algún momento pues llega a encontrar un estante donde hay libros, pero prácticamente no sería como los libros, sino serían como los scripts de los libros, ¿no? Y que en algún momento Hannah pues lo descubre, y que en algún momento pues, se llega aquí lo que detona, por así decirlo, la aventura, ya que Hannah en algún momento se asusta y le trata de dar un golpe a este Zack. Ya que Zack abre uno de los libros, no lo llega a abrir completamente, pero sí le quita el seguro. Y cuando Hannah le da como el batazo, por así decirlo, ya que piensa que está metiendo a robar a su casa, pues Zack tira el libro y se abre, y sale como un abominable hombre de las nieves, por así decirlo, y pues hace como un destrozo en casi en media ciudad. Ahorita voy más para allá porque en teoría, les digo, suena interesante. Recuperan lo que es el libro, pero a duras penas pueden manejar a este hombre de las nieves. Jack Black pues ya se va a mudar otra vez de ciudad, ya está agarrando sus pertenencias, prácticamente están huyendo de todo lo que podría conllevar cuidar estos libros, ¿no? Que no se escape todo lo que ha escrito. En algún momento vemos que no sé si les funcionaba. Muchas de las historias se ve que es muy muy influenciado por Stephen King, pero que no hayan logrado las licencias. Me imagino que las ha de tener repartidas Stephen King con algunas películas, ¿no? Inclusive, sí, tiene bastantes historias que se han hecho en series y se han hecho en películas, por así decirlo, porque tiene por ahí un hombre lobos, tiene al payaso, tiene al ventríloco, tiene un muñeco de ventríloco, tiene por ahí algunos duendes tipo de cerámica, por ahí tiene a la mancha voraz, por ahí tiene a una mantis gigante, por ahí tiene extraterrestres, tiene bastantes como monstruos. Así lo debo decir, monstruos genéricos de la cultura pop, monstruos genéricos de, por ejemplo, tiene un novio adolescente, un perro adolescente, no lo sé, hay buena interacción, buena imaginación en todo en toda esta situación de revivir las monstruos que son en los libros, ¿no? Porque prácticamente, pues, si vamos así del script, nacen a la pantalla grande, se dan a conocer, se hacen populares, como nosotros lo conocemos en la cultura pop. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una, mi teoría es esa, ¿no? No llegan a conseguir la licencia de Stephen King por tenerla regadas. Sí, inclusive por ahí hay hasta payasos, por así decirlo, ¿no? Un payaso por ahí, como referencia ahí. Por ahí tenemos al hombre lobo, les digo, no sé, a Balas de Plata, por así decirlo, la película Balas de Plata. No sé, ahí como que hay tanto que ver, pero no le dan el modelado, valga decirlo, no le dan el modelado, no le dan el espacio a cada uno, inclusive por ahí creo hay una momia y zombies, no le dan el espacio a nadie, como que todo sale, pero es fácil o sencillo, no se ven los personajes en cierto peligro, en cierto momento, en cierto sí, que vayan a que estén en peligro, vaya, no se ve los personajes, no se les nota esa el riesgo que conlleva esos personajes y tras de estos monstruos, ¿no? Que son que sí son peligrosos, por así decirlo. Tiene un plot twist que está interesante y siento que no lo supieron llevar. Termina muy muy rosa la película, pero bueno, ¿a qué es lo que voy? tenemos por ahí, si la van a ver, por ahí este es un spoiler, tenemos por ahí que hay un secreto con Hannah, ya que pues vayan deduciéndolo, ¿no? Si él es un escritor, no hemos hablado de la mamá de Hannah ni la esposa de este Slappy. ¿Cómo es posible que tenga una niña adolescente como de 16, 17 años más o menos? Y prácticamente pues Zack pues vaya a cortejar a su hija, por así decirlo. Pues sí, señores, ahí tenemos que en algún momento pues él, yo creo que escribe, y para no estar tan solo, pues escribe que tiene una hija. Y sí, prácticamente ella es un producto de la imaginación de Slappy. ¿Qué es lo que pasa también? Crea otro personaje, pero parece que es el alter ego de este Slappy, que es un muñeco de ventríloco, que la verdad se ve bien, se ve interesante, pero sí es muy omnipotente, ¿no? Porque si bien es un muñeco de ventríloco, dije, va a ser como ¿cómo puede decirse? Como Chucky. No, es muy diferente, es muy muy sí el estilo como de Batman, por así decirlo, se nota muchísimo el estilo del ventríloco, pero se mueve solo, ¿no? Y él habla, es mucho más humor negro, por así decirlo, sí es como el alter ego de Jack Black en el personaje, muy buen personaje, y el carro, me gusta mucho como el Christine, por así decirlo, el embrujado, ese también es muy muy buen toque, pero sí. Esa parte de si hubiera que hubiera pasado, digo, en algún momento hubieras puesto, no todos los libros, porque según el muñeco del ventrílogo tiene una venganza personal contra Jack Black. ¿Qué es lo que hubieras hecho? Pues lo hubieras puesto un poco más oscuro. Si hay destrucción, curiosamente todos están en las fiesta de grado, no, en una fiesta preparatoriana, nadie está en las calles y prácticamente destruyen medio pueblo. Ahí sí, como que no sé, como que el presupuesto yo creo que se les fue de las manos. ¿Qué hubieras hecho? Hubieras hecho, no sé, tienen un buen personaje lo que es el hombre lobo, les dio mucho trabajo lo que es el hombre lobo, por ahí también hay unos duendes, por ahí también hay una mantis, con esos personajes te hubieras quedado y hubieras hecho la película redonda y darnos twist de que pues sí, que en algún momento queman los libros y ya no pueden volver estas entidades a su libro, vaya, no pueden volver a su lugar de origen, sino que en algún momento se tiene que volver a escribir una historia nueva, así que pues a empezar a escribir, empezar a redactar otra historia. Y que en algún momento Zack se equivoca y pone que pues todos los monstruos se van a meter al libro, ¿no? Y es así como termina la historia escrita, ¿no? No es un final así como muy épico, sino que simplemente ordena que se metan y van para adentro los monstruos. Lamentablemente, no sé, digo, así estaba el escrito, pues también se llevan a Hannah, ¿no? Que en algún momento él se da cuenta, ¿no? A la luz de la luna se da cuenta que ella es una entidad, ¿no? Que es como un fantasma, por así decirlo. Pero al final no es un monstruo, sino que es una entidad por parte de libros, que no se lo pudo haber llevado, si nos vamos estrictamente. Porque también ahí tiene como en la misma película hay un personaje que queda suelto y que también vuelve a llamarse Claver, la venganza del niño invisible, que también ese estuvo muy también creepy, ¿no? Es uno de los personajes que pues también daría lata, ¿no? En la película. Mala película no es, solamente quedó entre que si es terror, si es comedia, lamentable o afortunadamente, Jack Black pues realiza la comedia, película, y de hecho hay varios comediantes, que Dylan Bell y Ken Marino, que la verdad pues son comediantes, son buenos, pero no les dan ni tiempo, no les dan espacio, siento que iba a ser demasiado grande el proyecto y al momento como que lo reducen, no consiguen lo que es las licencias de Stephen King, algunos monstruos tienen que cambiarlos, no son tan aterradores, en algún momento tienen que cambiar el humor porque sí se estaba yendo muy muy muy oscuro, en serio sí se veía oscuro, al principio sí se veía oscuro, y ya después nada más empieza a planear como entre terror y comedia, es como que ya no me llamó tanto la atención lo que es la película, pero en serio, no es mala, pero sí hubiera podido ser mejor, tuvo varios elementos, les digo, todos los personajes que salen de libros, fantástico, Jack Black, Dylan, que es un buen actor. Tenemos a Hannah, que es el plot twist, por así decirlo, ¿no? Y que en algún momento, como Jumanji, si en algún momento, pues, ir a buscar a Hannah, imagínense en este turbo, imagínense que en un castillo, ¿no? De algún ente, algún fantasma, vayan a buscar a Hannah. Pudo haber dado más, o sea, sí tenía buenas bases, tenía buenos elementos, pero búsqueda y rescate, por así decirlo, pero pues no les dio, o a lo mejor les cortaron el presupuesto, era una buena película en script, pero al momento de realizarla como que se queda flojo el argumento, y sí es lo que estoy viendo aquí, o que estoy descubriendo ahorita, estaba viendo que hay una película 2 de Escalofríos, no sé. Y es con el mismo muñeco de Jack Black. Vamos a ver qué tal está. Y son niños, ya son diferentes. Ya no es de Jack Black, así que vamos a checarla. Escalofríos 2. No sabría que haber una película 2 de Escalofríos. También por ahí me estoy recordando que me recomendaron una. La de... ahorita les digo cuál. Ah, la de Halloween. Salió igual que Escalofríos 2. Salió el mismo año que Halloween, la película reciente, que según dice que elimina las otras películas, y esta sería la película 2, así que vamos a ver Halloween, vamos a sufrir un ratito, y Escalofríos 2 también yo creo que la veré pronto, a ver qué tal, estaría bueno como para que comparar estas películas. Y sí, pues sí, pues véanla, nada más para que no digan y no les cuenten, por ahí diré a un amigo y les digo, voy a revisar esa película de Escalofríos 2, como que me da curiosidad de lo que pudo ser y no será, porque le digo, tiene un buen argumento, no, nada más que la realización como que algo falló ahí, algo no les embonó bien. Yo siento que también fue como el presupuesto, yo siento que por ahí, no sé si, y curioso porque, voy, curioso porque dirán, ¿el director quién es Robert Altman? Y realizó la película de Monster contra Alien, Monstruos contra Alien, que no es mala película, es buena. El diseño también me gustó. El espantatiburones, chistosona. Los viajes de Gulliver con Jack Black, que también es media chistosona. Escalofríos y... recientemente hizo Pikachu, que diga, perdón, hizo Pokémon en 2019. Así que, pues mal director no es. No es que tenga grandes hits, pero base de películas sí tiene. O sea, no es tan desconocido realizando películas animadas, por así decirlo, cómicas. Prácticamente la mayoría de las películas las ha hecho con Jack Black, las dos, porque al parecer Escalofríos 2 sale Jack Black, pero pues, estaremos viendo. Y pues nada, así que vamos a revisar esa de Jack. Escalofríos me da tentación, qué es lo que pasó ahí, a lo mejor y reviró el barco, pero pues me sorprende un poco. No es mala, les digo, no es mala la película, pero sí pudo haber sido otra, pudo haber sido mejor la película. No llega a ser mala, pero pudo haber sido mejor. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en otras en otros comentarios, en otras revisiones de películas, en otras recomendaciones de cómics. Y ya saben, nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics. También estamos en Facebook como Para Doña Su Comics, Marvel BC, y nuestros amigos en los grupos de Cuerna Comics, y también nuestros amigos de Toy Collector, para nuestros amigos de Baja California y Cuernavaca, ¿vale? Eso es todo por mi parte, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Rome, y déjanos tu comentario, suscríbete si es que te llega a gustar nuestro contenido, regálanos una manita arriba, y nos vemos la próxima semana con más podcasts y con más recomendaciones, más comentarios y por ahí chequen el contenido de La Cumancha, ¿vale? Cuídense y nos escuchamos, nos vemos pronto, ¿vale? Bye. Era una horrible noche de verano cuando pasó lo que ahora yo les cuento. Llovía en el pantano, relámpagos, rayos y hasta truenos. Había un castillo afuera de mi pueblo que siempre se creyó deshabitado, pero es que en su interior algo macabro estaba sucediendo. Qué horrible criatura la que él formó. Era una horrible noche de verano cuando pasó lo que ahora yo les cuento. Llovía y llovía en el pantano, relámpagos y rayos y hasta truenos. Había un castillo afuera de mi pueblo que siempre se creyó deshabitado, pero es que en su interior algo macabro estaba sucediendo. De pronto llegó un carruaje que traía el sepulturero, y yo vi cuando bajaron los cuerpos de algunos muertos, y corriendo en el pantano me asomé por la ventana, y ahí vi cuando formaban ese monstruo tan grotesco. Qué horrible criatura la que él formó. Y de verdad, qué horrible fue. Ese loco debe estar loco, sí, se llama Frankenstein. Qué horrible criatura la que él formó. Estaba sucediendo, yo vi cuando el doctor muy enojado decía a su ayudante que un cerebro faltaba al monstruo para terminarlo. De pronto pisé una trampa y caí en un pozo abierto, y el doctor y su ayudante me dieron por descubierto. Me llevaron a la fuerza y a la fuerza me durmieron. Cuando ya estuve de vuelta, ya tenía este horrible cuerpo. Qué horrible criatura la que formó. Frankenstein, Frankenstein. Sí, yo soy Frankenstein. Sí, soy Frankenstein.